si te estoy mirando bien. Sujétate de la brocha que me llevo la escalera. Yo me llevo la escalera. Sujétate de la brocha que me llevo la escalera. Vaya, papi. Sujétate de la brocha.